Entre el 8 y el 10 de mayo se realizó en la ciudad de Valparaíso un encuentro de comunicadores y comunicadoras populares, medios de prensa escrita y digital, radio y televisión, con el propósito de avanzar en la constitución de un proceso articulatorio de estas prácticas. La iniciativa se suma a una serie de diálogos que se han venido dando desde octubre de 2007, instancias que han permitido superar distancias y afirmar los desafíos comunes. Luego de 3 días de talleres y debates, se consolidó la necesidad de generar una orgánica que movilice las demandas de los medios y las comunidades en que estos se encuentran inscritos. En términos concretos, se estructuraron mesas de trabajo entre frentes, radio, televisión y prensa escrita, además de establecer coordinaciones que operarán sobre los ejes técnico, político y de contenidos. El encuentro cerró con una invitación a abrir un nuevo panorama para el tercer sector de las comunicaciones, al tiempo que se puso de manifiesto la necesidad de superar afanes hegemónicos, reemplazándolos por un diálogo abierto con otras redes o agrupaciones que están, asimismo, ejercitando la libertad de expresión y construyendo un modelo de comunicación con base en el mundo social.